La Red de Comunicación Alternativa de la Mujer Latinoamericana presenta Radio FEMPRES. Un servicio informativo sobre los avances, conflictos y reflexiones de las mujeres de América Latina. Contradicciones del feminismo, por Bertie Art, desde México. Hoy, cuando la revista FEM cumple 20 años y se consagra como la publicación feminista de mayor edad en América Latina, hay que aprovechar la oportunidad de hacer un recuento de los avances y dificultades del movimiento de las mujeres en las últimas décadas. Así lo propuso Esperanza Brito, actual directora de la revista, en el número especial de aniversario y en la mesa redonda realizada a manera de celebración. ¿Hasta dónde se ha llegado? ¿Quiénes son hoy aquellas mujeres entusiastas que iniciaron FEM desde la mesa de redacción o desde la lectura de sus páginas? ¿Cómo crecieron las niñas y niños educados en el antiautoritarismo? ¿Qué sucedió con las parejas? ¿Qué les pasó a los hombres? ¿De qué manera se modificaron la vida pública y la vida privada? Todo ello para aterrizar en la pregunta: ¿y ahora qué? Si las feministas de los 70 pensaban que hoy habría numerosas feministas en el poder y que el feminismo provocaría mayor justicia y mayor libertad, ahora deben de reconocer que sus aspiraciones fueron demasiado optimistas. 20 años después, basta con asomarse a un periódico para percatarse de que el mundo no se modificó como esperaban. Pero hay que reconocer también que los esfuerzos de las feministas de entonces no fueron inútiles. Al contrario, tan fructíferos han sido que se dice que nuestro siglo será reconocido como el siglo de la revolución de las mujeres. Guerras, abusos de poder, muerte y desigualdad siempre ha habido. En cambio, hasta este siglo era casi inédita la participación de las mujeres en todos los campos del conocimiento y de la vida social. Es nuevo que algunos hombres cambien pañales. Son nuevas las leyes contra la violencia sexual, que hasta hace poco se equiparaba con el robo de un monedero. Nuevo también es escuchar a las indígenas exigir el cumplimiento de sus derechos ciudadanos. Con la colaboración perseverante de FEM, se han logrado estas transformaciones y muchas más. A pesar de los horrores, la vida es un poco mejor en ciertos aspectos. La vida de las mujeres ya no es la cárcel que fue para nuestras abuelas. Desde luego, no se obtuvieron las metas imposibles a las que ingenuamente se aspiraba, pero se lograron muchos avances dignos de celebración. Lamentablemente, cierta intervención en la mesa redonda manchó la fiesta de cumpleaños de FEM. Una reconocida feminista detalló problemas internos de la revista ocurridos hace 10 o 15 años y culpó de todos los males a otra reconocida feminista, quien no estuvo presente en la celebración. Es cierto que FEM ha pasado por serios problemas internos. En la realización de cualquier tarea colectiva hay inevitablemente desacuerdos, peleas e incluso rompimientos. Pero ¿por qué los dimes y diretes acontecidos en el transcurso de estos 20 años tenían que salir a colación en el momento de festejar que, a pesar de las crisis, FEM continúe cumpliendo su tarea social de informar sobre los asuntos que conciernen a las mujeres? Lejos de representar una crítica guiada por un positivo afán de renovación, con esta intervención solo se logró exponer las contradicciones del feminismo y poner de manifiesto la incapacidad de algunas feministas para resolver los conflictos. La historia de Fem no corresponde a la versión maniquea que después de la celebración difundió la prensa. Aquí no hay santas ni perversas. Hay procesos complejos, personalidades distintas y quizá incompatibles. Épocas en que el proyecto parecía insalvable. Pero sobre todo hay trabajo. Muchísimo trabajo voluntario de decenas de mujeres que han hecho posible la permanencia de la revista y que merecen todas ellas un reconocimiento. La pregunta planteada en la mesa redonda sobre qué hacer ahora parecía pedir a gritos la recuperación de los valores originarios del feminismo. De pronto, la solidaridad entre mujeres, el respeto y la tolerancia, las ganas de inventar nuevas formas de relación interpersonal y la revaloración del mundo privado habían desaparecido, quizás tras los telones de las negociaciones verdaderamente importantes, entre comillas. Entonces quedó claro que el reto del feminismo de hoy es recobrar la profundidad de sus raíces sin perder la amplitud de visión que ha ganado en los últimos tiempos. ¿O acaso las feministas, con tal de hacerse un lugar en la arena pública, se han mimetizado tanto con el modo masculino que van a despedazarse entre sí, aún perteneciendo al mismo bando? Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRESS. Insoportable procacidad del autoritarismo. Por Alejandra Ayala Marín, desde Ecuador. Ninguna pistola en mano, señor. Yo me pongo en la mano otra cosa cuando voy a orinar. Esta fue la respuesta de Alfredo Adoum, ministro de Energía y Minas, a un periodista que indagaba sobre la agresión física y la amenaza con arma de fuego que el funcionario había proferido ante Sonia Palacios cuando le pidió su renuncia a Petroecuador, la empresa estatal que él preside y que se ha propuesto cambiar. Por supuesto, sin escatimar groserías y hasta balas. A la demanda judicial presentada por Palacios y otros empleados petroleros, se añadió la de una empleada del aeropuerto que al requerirle al ministro la enorme pistola que siempre lo acompaña, pues está prohibido portar armas en los aviones, recibió insultos y un puñetazo. Las agresiones y su poco pudor le han valido a Adoum un llamado a comparecer ante el Congreso Nacional. Sobre todo, le ha valido la indignación de diversos sectores de la ciudadanía que comienzan a buscar la manera de hacer frente a ese peculiar estilo de gobierno en el que la procacidad de gestos y palabras es ya un ingrediente cotidiano. Por lo pronto, la Coordinadora Política de Mujeres realizó el 8 de noviembre una marcha para exigir la renuncia del ministro, exigencia a la que se han adherido diversos sectores de la población. Hubiera querido vivir en la época de las cavernas. Más libertad, menos prejuicios. Mujer que me gustaba, la cogía del moño, me la llevaba a la cueva y me la comía. Satisfacía así mis apetencias sexuales y biológicas, porque en esa época se comía a las mujeres en ambos sentidos. Esto comentó Orondo, el mismo ministro, en una entrevista. No deja de ser enigmático el hecho de que en la Subsecretaría de Energía lo acompañe una mujer. Es que él reconoce que las mujeres somos, eso sí, trabajadoras honradas, como declaró cuando, al acusar de ladrones a empleados y funcionarios de Petroecuador, advirtió que los nuevos inspectores y recaudadores que ingresen serán solo mujeres. Adoum no es el exclusivo exponente de ese estilo procaz de hacer política. El presidente Bucaram le dijo ladrona y chueca a la diputada Alejandra Vela cuando ella pidió investigar el origen de los fondos con los que el presidente viajó a Miami. Cabe comentar que lo hizo en compañía de toda su familia, y el propósito del viaje era someter a su hijo mayor a un tratamiento contra la gordura. Y cuando Alejandra Vela pidió la investigación, el presidente le dijo ladrona, porque según él, Vela robó de la presidencia de la República documentos vinculados con la muerte del expresidente Jaime Roldós. Y le dijo chueca, en alusión a una característica física de la diputada. Ahora, ella lo ha demandado penalmente por injurias. A mí me han dicho terrorista, traficante, ladrón. Lo único de lo que no me han acusado es de homosexual, porque creo que soy relativamente macho, por no decir muy macho. Respondió el presidente a un periodista que lo interrogaba sobre posibles juicios políticos a sus colaboradores. Pero ni la actitud de Bucaram ni sus respuestas causan sorpresa. Desde sus anteriores campañas electorales había dado muestras de su singular autenticidad. Tampoco asombra que el ministro Adom la haya emprendido contra la vicepresidenta Rosalía Arteaga por haberse solidarizado con la empleada agredida. El presidente se hace de la vista gorda frente a los ataques de sus colaboradores contra Arteaga, pues la conciben como un peligro para las pretensiones de prolongar el gobierno de Bucaram. Tanto Bucaram como Adom justifican su comportamiento diciendo que es auténtico. En uno y en otro está en juego una actitud machista, pero sobre todo una concepción autoritaria del poder, que mezclada con ingredientes personales, sale a flote a la menor provocación. Presidente, ministros y funcionarios representan el autoritarismo que se esconde tras la aparente satisfacción de las necesidades más inmediatas de la masa. El resultado de esta unión de autoritarismo, violencia y procacidad, aunadas a una constante alusión al papel de macho y la agresión a las mujeres, es una ofensa a la dignidad. Esta clase de comportamientos dentro de un gobierno en el que participan mujeres que dicen tener conciencia de género hace reflexionar una vez más sobre el acceso de las mujeres al poder, su ejercicio y la coherencia ética que ello debiera entrañar. Esta fue una nota informativa de Radio FEM Press. Educación de género en escuelas vocacionales. Por Norma Valle, desde Puerto Rico. Más de 240 maestras y maestros del sistema de educación pública participan actualmente en el proyecto de equidad de género en la educación vocacional. El proyecto, que aspira a llegar a cientos de estudiantes, se elabora en la Comisión para los Asuntos de la Mujer, el Departamento de Educación y la Universidad de Puerto Rico. Una compleja pero articulada planificación ha traído a las tres entidades a colaborar en la educación por género, aportando dinero y recursos humanos. Según explicó Enid Gavilán, directora ejecutiva de la Comisión para los Asuntos de la Mujer, el proyecto de equidad pretende capacitar a los maestros y maestras en el trabajo con el problema de la discriminación por género en la educación. El programa también promueve la eliminación de la segregación por sexo en los cursos vocacionales y académicos. En Puerto Rico, la educación vocacional es la que se da al estudiantado de nivel secundario para entrenarlos en oficios manuales como carpintería y ebanistería, tapizado, hojalatería, cocina, costura industrial y peluquería. Estos oficios han estado tradicionalmente marcados por el género. Los varones toman unos cursos, digamos, carpintería, y las mujeres otros, digamos, cocina y costura. Por eso, cobra una gran importancia impactar estas escuelas con los estudios de género. Sarinda Mirabal, directora del proyecto, explicó las fases de su aplicación. Primero se crea un equipo que elige las escuelas participantes y por lo menos a 30 personas en cada una de ellas. En la segunda fase, el personal de la escuela se adiestra en cursos prácticos sobre equidad de género, la participación de la mujer en el mercado laboral, concientización sobre el sexismo, aspectos legales de la equidad de sexo en la educación, currículo, violencia, salud y otros temas. En la tercera fase, llamada de asistencia técnica, el personal docente de la escuela, junto con profesoras universitarias exponentes de diversas disciplinas, realizan materiales didácticos con perspectiva de género. Esos materiales serán posteriormente utilizados en el salón de clase. La cuarta fase consiste en la divulgación a través de un contacto directo con los estudiantes. Algunos maestros que llevan varios meses trabajando en el proyecto y sus asesoras técnicas hicieron partícipes de sus experiencias a otras personas que están en la etapa de reclutamiento. Explicaron que el proceso de cambio de actitudes no ha sido fácil, pero que la experiencia ha sido enriquecedora. Todas las personas que participan en el proyecto reciben un incentivo económico. Otro aspecto a destacar en él es la colaboración entre la universidad y la Escuela de Educación Media. Se espera que el proyecto de equidad de género en la educación vocacional ponga de manifiesto su efectividad y gradualmente se extienda a todas las escuelas del país. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. ¿Qué clase de sindicato tenemos las bancarias? Por Karina Agobi, desde Uruguay. Trabajadoras bancarias de todo el país se reunieron en el primer Encuentro Nacional de Mujeres Bancarias, organizado por la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay y por la Central Nacional de Trabajadores. La Asociación de Empleados Bancarios es el sindicato más fuerte del país. De sus 25.000 trabajadores afiliados, 5.000 son mujeres. Las trabajadoras bancarias realizaron un diagnóstico de las dificultades de las mujeres para participar en la vida sindical. Luego formularon propuestas para revertir dicha situación y canalizar las reivindicaciones de las trabajadoras en la agenda sindical. Los horarios de funcionamiento sindical, que generalmente son nocturnos y con larguísimas reuniones, fueron señalados como la primera dificultad para que las trabajadoras participen activamente. Se señalaron otros obstáculos como la oposición de la pareja a la militancia femenina, o la oposición de los hombres que se sienten invadidos por las mujeres en su terreno. Se marcaron asimismo algunos factores subjetivos. La baja autoestima de las mujeres, su inseguridad, timidez, pasividad. Su miedo a no ser acompañadas, a invadir terreno masculino, su apatía en el momento de tomar decisiones. Su vergüenza por el desconocimiento, la falta de información y la poca experiencia sindical. Aparte de los temas de discriminación sindical, las bancarias mencionaron la discriminación específica que sufren en los bancos por el hecho de ser mujeres. Contaron que el embarazo es castigado con traslados de sección y pérdida de derechos. Se la viven pagando derecho de piso, sujetas a cambios de tareas y sirviendo de objeto decorativo. Señalaron también la desigualdad de oportunidades para el ingreso, la capacitación, los ascensos y la calificación en la carrera bancaria. Los problemas recogidos en el encuentro oscilan desde cosas aparentemente superficiales como la ausencia de baños para mujeres en los edificios hasta el acoso sexual. El acoso sexual por parte de jefes, compañeros o el mismo público fue repetidamente señalado durante los talleres del encuentro. En cuanto a la vida sindical, las mujeres decidieron reclamar una participación más dinámica con asambleas por sectores y en las sucursales con participación de los dirigentes. Con horarios acordes con el tiempo de trabajo, con temario concreto y definida una hora para finalizar. Decidieron también proponer cuotas de participación de mujeres en los órganos de dirección sindical y capacitación sindical a las mujeres, con salas de guardería en el horario de actividad del sindicato. Propondrán además la creación de una Comisión de la Mujer. Queremos que la información que se maneja en el sindicato apunte al diálogo y no a la confrontación, que los hombres aprendan a escuchar y que empiecen por aceptar nuestra participación. Este deseo se manifestó repetidas veces en los talleres. En el encuentro de mujeres bancarias, la sindicalista Laura Yáñez, de larga y reconocida trayectoria, cerró uno de los talleres con las siguientes palabras. Todos y todas estamos orgullosos de nuestro sindicato. Pero yo tuve que venir aquí para enterarme de que una mujer sola con 4 hijos vive en la ciudad de Rivera, trabaja en la sucursal del Banco de la República de Minas de Corrales y cubre esa distancia de 50 kilómetros diariamente en autobús y moto. A la salida del banco usa la moto hasta la carretera, pero ya no consigue autobús. Entonces hace autostop hasta la ciudad de Rivera. Llega a su casa entre las 10 de la noche y la 1 de la mañana. Eso cada día. Yo digo que este sindicato del que estamos tan orgullosos, que tiene una historia de lucha tan hermosa, que es capaz de irrumpir en el escritorio de la empresa, debería preguntarse de qué sindicato hablamos si una mujer trabaja en esas condiciones. Las clausuras de los talleres se hicieron en presencia de los hombres dirigentes sindicales. Ellos fueron los primeros en aplaudir esta intervención. Esta fue una nota informativa de Radio FEM Press. Avances a paso de tortuga. Por Natacha Molina, desde Chile. Desde que se recuperó la democracia en 1989, a las chilenas no les ha ido muy bien en las participaciones electorales. La selección de candidatas y el lugar que ocupan en los listados es una decisión que los partidos toman sin grandes contrapesos. En octubre se renovaron en Chile las autoridades municipales elegidas democráticamente. La elección, que se anticipaba con una medición de fuerzas de los partidos en la perspectiva de las elecciones presidenciales de 1999, dejó a todo el mundo contento. Todos ganaron, excepto las mujeres. Si se evalúa en relación con la cantidad de mujeres que votan, equivalentes a 52% del electorado, la proporción de las recién electas, un magro 13.7%, constata la profunda brecha de representación y poder en materia de decisiones públicas. Más allá de este desolador panorama, si se comparan los resultados con los de las elecciones de 1992, se observa que las mujeres han ido incrementando de forma sostenida su participación a nivel local. Antes de la dictadura, las munícipes representaban el 7%. En las elecciones de 1992 alcanzaron 11.9% y hoy representan 13.7%. Poco a poco se abren espacios para las mujeres en el difícil camino de la política. A veces, demasiado poco a poco. A tan lento ritmo, llegar a una representación equitativa llevaría medio siglo más. Elegir y poder ser elegido es el derecho cívico más elemental de todo ciudadano. Un derecho que, sin embargo, no está libre de la influencia de mitos, ideologías y estereotipos. ¿Cuál es el comportamiento electoral hacia las mujeres? Parece existir en el electorado una mayor disposición de la ciudadanía a votar por las mujeres cuando éstas son conocidas. A este respecto, hay que tomar en cuenta la elevada votación obtenida por algunas alcaldesas reelegidas. Su reelección demostró que las mujeres están en mejores condiciones para desarrollar sus potenciales cuando han accedido previamente a puestos de representación popular. Es entonces cuando el electorado las mira y las registra en vez de discriminarlas y las evalúa a partir de su gestión. En cambio, las candidatas que se presentaron por primera vez tuvieron escasos 2 meses para darse a conocer entre los votantes. Con pocos recursos económicos y nula presencia en los medios de comunicación, estas mujeres estuvieron en franca desventaja. Por consiguiente, el electorado se resistió a votar por ellas. Si la principal causa de la poca representación de mujeres estriba en su escaso acceso político, la principal responsabilidad recae en los partidos. El tema del acceso de las mujeres a los espacios de poder está presente en la agenda pública nacional, así como en la internacional. Se han incrementado los instrumentos que propician la igualdad de oportunidades en todos los campos. Lo cierto es que los partidos han sido más reacios que el gobierno en la aplicación de instrumentos como la Plataforma de Beijing y el Plan de Igualdad de Oportunidades. Hasta ahora, por ejemplo, las medidas de establecer una cuota mínima de mujeres en el listado electoral no se han visto reflejadas en las contiendas. Por el contrario, en los partidos sin cuota se encuentra mayor porcentaje de candidatas. En algunos partidos de izquierda con cuota establecida, la proporción de candidatas no superó el 15%. En la izquierda, ámbito donde el feminismo se desarrolla y la autonomía de las mujeres crece, se presenta una mayor reacción negativa por parte de los hombres. Para ellos, conceder espacios es abrir posibilidades para que las mujeres inicien una carrera política en espacios antes reservados para los hombres. Los procesos político-electorales están estructurados por los partidos. Los dueños de los partidos son varones con los cuales es preciso negociar. Allí es donde las mujeres deben librar las principales batallas. Primero, en la negociación por figurar como candidatas en lugares destacados. Luego, presionando por asegurar recursos en sus campañas. Y más tarde, continuar negociando para conservar su prestigio político, su cargo e influencia en los centros de decisión. Esta magna tarea ha de realizarse además en horarios descabellados y bajo el estigma del abandono del hogar. ¿Y todo para qué? Como ha repetido el feminismo en todas las latitudes, la idea es cambiar la cultura y las estructuras políticas. Superar la creciente mediocridad que las domina para que den respuesta a los múltiples problemas de la sociedad. En ese sentido, el número de mujeres que están en la política sí importa. Como afirma Drude Dahlerup, un cambio radical solo es posible si hay muchas mujeres, pues si se trata de unas cuantas, solamente se adaptarán a los métodos establecidos de hacer política. Esta fue una nota informativa de Radio Fem Press. El alma en el cuerpo. Por Claudio Bardelli, desde Argentina. Como un contrasentido de nuestra época, que supuestamente nos debería mostrar una conciencia generalizada sobre los nuevos papeles de la mujer en la sociedad, la segunda mitad de los años 90 ve palidecer este logro. Lo opaca el auge sin precedentes de la mujer modelo, la mujer con un físico bello como único atributo digno de tomar en cuenta. La moda de las modelos arrastra a multitud de jovencitas a esa utopía de vida. A estas alturas no se trata de volver a describir a esta nueva mujer que desde los 14 años inicia su lucha por el cuerpo perfecto a riesgo de su salud e incluso su vida. No. Se trata más bien de analizar la incidencia de este fenómeno que arrasa con toda otra aspiración, sobre todo con toda otra concepción de vida. Todo está en los ojos, dice un gerente de la agencia Elite de Nueva York en su paso por Argentina. En los ojos, cabe acotar, que miran el cuerpo modelo, el supuesto cuerpo perfecto. Hoy en día, al cuerpo perfecto no le basta con tener pecho, cintura y nalgas perfectas. Hoy se añaden otros detalles que, según los entendidos, pueden ser más importantes. La mandíbula, los hombros, los omóplatos, el tamaño de la cara, la longitud de los antebrazos. Todos unidos para alcanzar la perfección armónica. En nuestra época, caracterizada por la presencia del SIDA y por androginias desafiantes de adolescentes confeccionadas por agencias, el tema de la belleza no se discute remontándose hasta Afrodita. El éxito de la nueva mujer, Light, depende en parte de sus ambiciones. Según un muestreo, 90% de las argentinas busca matrimonio con un empresario adinerado y ser buena administradora del hogar. Esto pone de manifiesto un generalizado vacío cultural y mental. Las numerosas encuestas, también características de nuestros tiempos, señalan que la fiebre capitalista de la mujer cuerpo perfecto delgado ha provocado una reducción del talle medio de las modelos. En 20 años pasó de 44 a 38. Esto se verifica, según la Asociación Internacional de Modelos, en hombros más descarnados, piernas despojadas, reducción de senos en un 75%, correctivo de nalgas caídas en un 87%. Otro estudio indica que desde 1950, el peso promedio de las modelos de la revista Playboy disminuyó drásticamente en el lapso que separa a la guerra de Corea de los tiempos actuales. Y ningún lector protestó en lo más mínimo. Un experto de la agencia publicitaria McCann Erickson reconoce que el descenso de peso resume el problema de la mujer actual desde un punto de vista ideológico y cultural. Una encuesta realizada por la propia agencia entre 600 mujeres confirma que los logros obtenidos en la conquista de derechos femeninos se han pagado con un alto costo de infelicidad. Otra encuesta realizada en Argentina revela que 80% de las mujeres piensan que su meta más importante para alcanzar la felicidad es estar flacas. 32% de las adolescentes sueñan, por encima de cualquier otra cosa, con ser modelos. Parecería que estamos regresando a pasos acelerados a una suerte de remasculinización de la cultura, la revalorización de la mujer objeto. No por casualidad, la revista Esquire publicó recientemente una crónica periodística donde se afirma: las grandes modelos tienen dotes mentales realmente envidiables, una gran conciencia frente a la época. Christy Turlington es capaz de comunicar una profunda melancolía. Naomi Campbell tiene una presencia existencial envidiable. Emma Balfour expone una filosofía de desgano difícil de encontrar en otra parte. Sin duda, las nuevas modelos parecen las más capacitadas para entender el aire enrarecido de los 90. Esta fue una nota informativa de Radio FEM Press. Pionera contra el SIDA. Por Giovanna Merola, desde Venezuela. En Venezuela, la regla general ha sido eludir o no enfrentar adecuadamente el padecimiento de miles de enfermos de SIDA que no encuentran apoyo a su situación. El tabú, los prejuicios y la desinformación siguen entorpeciendo la labor de prevención ante este problema de salud que en la actualidad está afectando particularmente a la población juvenil. Dada la relación entre la actividad sexual y la infección por VIH, los sectores más retrógrados todavía optan por la prohibición de métodos profilácticos como los condones. Todo lo relacionado con la educación sexual de niños y jóvenes sigue teniendo una atención deficiente. Por ello tenemos un aumento de cifras en los embarazos adolescentes y un incremento de enfermedades por transmisión sexual y SIDA en jóvenes. Ante este cuadro, que al Estado no le merece mayor preocupación, surgen las reacciones y propuestas de voluntarios y organizaciones no gubernamentales que empiezan a dar respuestas y soluciones. A este respecto, cabe destacar la impresionante labor de la educadora Bárbara Martínez, quien, a raíz de la prematura muerte de su joven hermano, se propuso dedicar sus empeños a la lucha contra el SIDA. Esta mujer de gran entereza, junto con algunos colegas, concibió una guía para promover la prevención de la enfermedad entre la población estudiantil. Establecieron contactos a través de Internet con el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social y con los distintos departamentos de biología de los centros de educación secundaria del país a fin de poder brindar mayor información a los jóvenes. Crearon la Fundación Maroso y con las campañas que iniciaron en el área metropolitana esperan seguir sumando voluntarios y profesionales para continuar trabajando en pro de la prevención de la enfermedad. Con su desbordante entusiasmo, Bárbara Martínez ha logrado crear la Red Metropolitana, que agrupa a 10 organizaciones no gubernamentales que trabajan en la prevención del SIDA. Esta organización, conocida como Red Met-SIDA, tendrá entre sus principales tareas coordinar acciones a niveles nacional e internacional. En Caracas, la red se ha dado a la tarea de organizar encuentros en torno al SIDA, suministrar medicamentos, ubicar a enfermos en hospitales, entre otras. Desde este momento se encuentran preparándose para la Cumbre Mundial de Ministros de Salud y Prevención del SIDA, que tendrá lugar en Londres, Inglaterra, en enero de 1998. Hasta ahora, la mayoría de los casos de SIDA venezolanos se han producido en las grandes ciudades como Caracas, Maracaibo y Valencia. La mayor parte de los enfermos han sido hombres con comportamiento homosexual. Bárbara Martínez afirma: de acuerdo con las predicciones aparecidas en un periódico local, para el año 2000 habrá por lo menos un miembro de cada familia afectado por el SIDA en Venezuela. Por eso se impone un plan de acción que prevenga el alza de estas estadísticas. Además, nuestra esperanza es que se garantice a los niños su derecho constitucional a la salud, la educación y el bienestar. Los ejemplos de acción individual que se vuelve colectiva, como el de Bárbara Martínez, capaces de hacer propuestas y realizar acciones, y que a su vez involucran y empujan a los organismos oficiales responsables, son enormemente importantes en un país como Venezuela, necesitado de ejemplos a seguir. Esta fue una nota informativa de Radio FEM Press. La violenta ley del embudo. Por Socorro Ramírez, desde Colombia. Según su propio testimonio, una mujer se sometió a maltratos por parte de su marido para evitar que siguiera golpeando a sus hijos y por la desdicha de tener que depender económicamente de él. Tras años de padecerlo, ella decidió apelar a la tutela, mecanismo establecido en la Constitución para defenderse de la violencia intrafamiliar. El testimonio forma parte de un análisis realizado por Luz Dari Ávila para optar por el título de abogada en la Universidad Nacional de Colombia. Del estudio se infiere que una de las principales razones alegadas por los hombres violentos es la negativa de la mujer a actuar conforme a sus designios. El hombre ataca cuando la mujer desobedece. Cuando no cumple las pautas establecidas por él, según concluye el estudio. Por su parte, la mujer debe abstenerse de reclamar cuando él no cumple sus compromisos, pues esto le podría acarrear nuevas represalias. El punto más sensible de la desobediencia al hombre es la negativa a tener relaciones sexuales. Por ejemplo, cuando ella no lo desea, está enferma, el marido está ebrio o la acaba de agredir. Y entonces viene de nuevo la violencia. Los golpes terminan solo si la mujer accede. Otra forma de violencia se presenta en relación con las relaciones extramaritales del hombre. Si ella se entera, se somete a constantes comparaciones, amenazas de abandono y se ve obligada a aceptar la situación de infidelidad. Paradójicamente, si él sabe o supone que la mujer tiene como él relaciones extramaritales, también esto es desencadenante de violencia. Una demandante cuenta que su marido vigilaba sus horas de entrada y salida en la fábrica. En alguna ocasión, golpeó a un compañero de trabajo de ella y la forzó a abandonar el empleo. Otra cuenta que el marido le alejó a los clientes del almacén y le destruyó estantes y mercancía. Tan solo salir o comunicarse con otras personas es motivo para acciones de represalia. Una mujer cuenta que su marido le escondió la prótesis dental para evitar que ella, por inhibición, saliera y hablara con otras personas. Una más denunció la intercepción del teléfono y otra habló sobre cómo él la privaba de dinero. Casi todas las demandantes coinciden en haber recibido violencia verbal, un trato despectivo en privado y un uso de calificativos humillantes en público. Ejemplo de ello son las acusaciones de tener mozo, ser una puta o una zorra, no servir para la cama o ser mala madre. En cuanto a la violencia física, las mujeres dan testimonio de diversas formas de agresión que van desde empujones, tirones del cabello, cachetadas, golpes, puñetazos y patadas, hasta amenazas con armas punzocortantes. El maltrato y la violencia contra los hijos es fuente de inmenso dolor para las mujeres que viven con un hombre violento. Los efectos psicológicos de la violencia en los niños se revierten luego sobre la madre, que debe hacer frente a sus futuras conductas agresivas o retraídas. La tesis de Luz Dari Ávila documenta igualmente una gran cantidad de pruebas aportadas por las víctimas para demostrar que se trata de un delito permanente. La mayoría entregaron certificados de medicina legal que dan cuenta de lesiones personales o incapacidad a consecuencia de dichas lesiones. Quejas ante comisarías de familia o inspecciones de policía, boletas de citación a un juzgado o cauciones al marido por agresiones anteriores. Fotos con los rastros de la violencia y hasta actas de conciliación. Aparte de solicitar estas pruebas, se buscan declaraciones de testigos como vecinos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, agentes de policía. Pero por temor a la venganza, casi nadie declara. Las sentencias en contra del marido se minimizan si la violencia no ha dejado rastro físico. Una jueza rechazó tutelas por considerar que negarse a tener relaciones sexuales es un incumplimiento de las obligaciones contraídas al casarse y por estimar que la mujer es culpable de no irse de la casa donde la maltratan. Los fallos a favor de la mujer rara vez hacen referencia a los convenios internacionales sobre violencia. El estudio de Luz Dari Ávila aporta elementos para, en el futuro, poder afinar los instrumentos legales de defensa de las mujeres. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRESS.